recorriendo las habitaciones de José, de la casa de José. Hemos entrado en la habitación del silencio, en la habitación de la noche. Esta mañana hablábamos de la habitación del trabajo, de qué significa el trabajo fundamental o el oficio, en qué nos va la vida. Y ahora vamos a hablar de la habitación del acompañamiento, que es una habitación especialmente significativa para José, que tal vez su tarea, una de las tareas más hermosas de José, es la de acompañar la vida. Nosotros vamos a pedirle a José que nos enseñe a acompañar y a dejarnos acompañar. No hay ningún buen acompañante, no es uno buen acompañante de la vida de los demás si no se deja acompañar. No es uno buen maestro si no se deja enseñar. No es uno un buen escuchador si no se deja escuchar. Y nosotros, desde el inicio, al poner a José como una figura en el centro de la reflexión o de la enseñanza de estos días, entendemos que lo que hay muy fuerte en la figura de José es que cuando él acoge, cuida y acompaña, él se ha dejado tejer, se ha dejado labrar, se ha dejado trabajar en su propia noche, en su propia historia de incertidumbre, y se ha dejado hacer para poder acompañar. La gente que acompaña tan exquisitamente, uno entiende que han hecho también un proceso de dejarse acompañar. Leemos un texto de San Juan de la Cruz, antes de empezar, del Cántico B, canción 32, número 6. Está comentando: cuando tú me mirabas, tu gracia en mí, su gracia en mí, tus ojos se imprimían. Es de notar, para inteligencia de esto, que Dios, así como no ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente que a sí, porque todo lo ama por sí. Y así el amor tiene la razón del fin, de donde no ama las cosas por lo que ellas son en sí. Por tanto, amar Dios al alma es meterla, en cierta manera, en sí mismo, igualándola consigo. Y así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama. Y por eso, en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios. Porque puesta en esta gracia y alteza, en cada obra merece al mismo Dios. Complicado de entenderlo a primera escucha. Quedaros con una frase: así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama. O quedaros con la segunda parte de la frase: ama al alma con el mismo amor que él se ama a sí mismo. Lo demás, soltadlo. Bueno, creo que ni lo habéis agarrado, me refiero que no es fácil agarrarlo, ni tampoco necesario. Pero la idea central del texto es que Dios nos ama con el amor que se tiene a sí mismo. Esta idea sí se entiende. Y es una intuición muy, muy bonita de Juan de la Cruz, que Dios nos ama en sí mismo. Cuando nos ama, es como que se está amando así. Y no nos ama más bajamente que así, dice también el texto. No te ama por debajo de sí. Esto va unido a la idea de la misericordia de Dios como las entrañas de Dios. Como que cuando Dios tiene misericordia es que nos ama en sí mismo. dentro de sus entrañas. Ya sabéis que el significado de la palabra misericordia es regem o regemim, en plural, son las entrañas maternas. El sentimiento de Dios, la palabra hebrea, utiliza la imagen de la madre, el sentimiento que tiene la madre por el hijo o la hija que lleva en las entrañas. Eso es tener misericordia, Dios. No es que Dios se incline, se abaje, condescienda y sea, descienda los peldaños de su divinidad para bajar y tomarte y ponerte de pie, sino que la misericordia significa que Dios te ama en sus propias entrañas, porque no estás fuera de sus entrañas. Esto que nos es tan difícil comprender o entender o querer creer. Bueno, me gustaba deciros esto porque es una palabra que me gusta mucho de Juan de la Cruz, que me parece muy, muy importante. Entramos en la habitación de acompañamiento. Os voy a decir 6 intuiciones. Hoy no vamos a alargar mucho la charla, va a ser más breve, y os voy a dar al final un itinerario. Os voy a dar un folio con un itinerario y os voy a explicar ese itinerario por si os sirve para este tiempo de silencio posterior. Es el itinerario de Elías, del profeta Elías. Vamos a hablar también del acompañamiento que tiene que vivir Elías. Vamos a hacer una comparación con algunos elementos de José. Pero entramos en la habitación del acompañamiento, en la casa de José, y vemos seis aspectos que parecen importantes. La confianza se le dice a José, no temas. Si se le dice no temas, es porque necesita hacer un camino de confianza. Y de hecho lo que va a pasar en José es que hay un itinerario. Esto nos ayuda mucho, nos consuela mucho pensar que tanto en José como en María hay un proceso por el cual Dios les va conduciendo. Y antes de María decir aquí estoy, ha recibido una palabra que la habita, que le hace, la habilita, la llena de algo que es de Dios para poder caminar. Y poco a poco en el itinerario María va a ir siendo acompañada. Meditaba en su corazón para entenderlo cuando fuera oportuno. María, esta es una palabra muy del Carmelo, con respeto de todas las espiritualidades, pero muy de los contemplativos en el Carmelo que meditaban. María guardaba todo en su corazón para entenderlo cuando Dios quisiera iluminar. Lo guardaba en su corazón y no forzaba que Dios le diera la respuesta. Una espada te traspasará el alma. Ya sabe que la entrega supone el donar la vida y uno no sabe cómo se le va a pedir la vida. Y José también, José tiene que hacer un itinerario, tiene que hacer un proceso, un camino, paciente, paciente. Y José, que se deja llevar de lo que siente, de lo que percibe desde su actitud, va a recibir una palabra del ángel que le reorienta. José, no temas. No temas, mira, y se ilumina algo en la historia de José, ¿verdad? Como que José de principio no tenía las claves tampoco. Entonces la primera palabra es la confianza. Lo primero que se infunde en la persona es esa confianza que te hace sentirte sostenido. Uno necesita sentirse sostenido. Cuando el niño nace, aquí está Mariaje, que nos puede dar una lección de porque ha asistido a 2 o 3 partos, ¿no? ¿Has contado los números de partos que has asistido? ¿No? Pero serán cientos. Vale. Entonces, cuando un niño nace desabrigado, nace desprotegido, nace como lo más indefenso, ¿no? Entonces necesita todo. Necesita ser arropado, necesita que tocar la piel de su madre, necesita, ¿verdad? La confianza es encontrar dónde está tu apoyo, dónde te apoyas, ¿verdad? Esto que físicamente es necesario para que sea verdadero en tu alma, ¿verdad? Es necesario que físicamente haya un sostenimiento para que sea verdadero también dentro, ¿verdad? Hay mucha gente muy desabrigada en su alma porque le faltan vitaminas humanas, de cariño, de cercanía, ¿verdad? Y hay personas, no sé quién contó aquello del niño que había sido maltratado y que lo dieron en adopción a otra familia y que estaba rígido, que era como un palo, un niño pequeñito, y que se lo dieron en adopción a una familia que era muy de abrazar, de cercanía. Dice que fue el papá, que cogiéndolo el papá un día, que lo tenía el papá cogido después de ya haberle dado mucho cariño, pero que tardó tiempo, y que un día el papá notó que se ablandaba en sus manos. O sea, lo que notó es que el niño se, como que se relajó, como si hubiera un momento en que ya se rindió, ¿verdad? Porque hasta entonces es como que uno siente que todo es hostil, todo es como, ¿por dónde me puede venir? Entonces, necesitamos como una confianza, es fundamental reencontrar la confianza desde dentro de nosotros. Desde el día en que nacimos hasta el día en que morimos, estamos aprendiendo a confiar, aprendiendo a fiarnos. Porque la vida es un continuo camino donde el paso siguiente no sabes lo que va a venir. Y tu única seguridad, la de ningún rey, ningún rico, ningún poderoso de la tierra, tiene asegurado el paso siguiente. Hay gente que cree que domina el mundo y es falso. Al paso siguiente todo se puede caer, ¿no? Cualquier emperador de la tierra, ¿no? También los romanos, cuando daban el premio, el laurel, decían una frase muy sabia, ¿no? Ponían el laurel y le decían al premiado: recuerda que eres mortal, ¿no? Recuerda que eres mortal. Que el premio no te lleve a olvidar que tu vida es muy fugaz. Esto era lo que le decía el consejero de Genghis Khan, su consejero, que era chino, un hombre pequeñito, débil y libre. Nadie se atrevió a decirle a Genghis Khan lo que le dijo Chang Chung, se llamaba el chino, y le dijo: tú no has nacido para eternizar tu vida, tú has nacido para morir. Y todo lo que estás haciendo, queriendo construir un reino invencible, no vale si no comprendes que eres mortal, le decía el Chang Chung. Y Genghis Khan estimaba mucho a Chang Chung, porque nadie era tan libre. Al final le quiso regalar no sé cuántas cosas, y Chang Chung se fue con el equipaje que había traído. Se fue pobre, no aceptó nada. Era un hombre libre, y por eso le podía decir la verdad al todopoderoso Genghis Khan. Es verdad que luego le construyó un monasterio en China, pero eso no fue porque él, ¿verdad?, le pidiera nada. Sería su provincial que se lo pidiera. Pero Genghis Khan era un hombre libre para decir que la confianza está asentada sobre la base de una vida que es fugaz, que es pasajera, que es vulnerable. La confianza y lo que nosotros buscamos en Dios no es que nos evite el experimentar a cada paso que estamos atravesados de un no saber. La confianza es otra cosa. Confianza fundamental, la confianza esencial, radical, es algo que forma parte de la sabiduría que nosotros tenemos que aprender desde que nacemos. Y si no la aprendemos, nos pasamos la vida buscando abrigos, buscando como sostenernos en algo, buscamos compensaciones de todo tipo. Y no es que no necesitemos abrigos, abrazos, todo, lo necesitamos todo, pero si no hemos descubierto como esta confianza fundamental que te hace escuchar la palabra más pronunciada en la Biblia, no temas, yo estoy contigo, una de las más pronunciadas. ¿Por qué dice esto la Biblia continuamente? Al corazón de los protagonistas de las historias, que son seres que tiemblan, y lo primero que dice es que se lo dice a María también, que es la mujer más limpia. María, no tengas miedo, no temas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, se le dice a María. Si se le dice a María, ¿cómo no se me va a decir a mí una palabra de que el Espíritu Santo está queriendo ser el que te ayude? ¿Cómo a veces piensas que tú manejas la vida? Entonces, José es alguien que confía en otro más fuerte que él. No pretende acompañar la vida porque él se sienta justo. No es él el que se califica de justo. Seguramente José se siente muy pequeño para la tarea que se le está encomendando. Seguramente lo que siente José es que le supera y que no es capaz. Seguramente lo que está sintiendo José en su ánimo y en su piel es que aquello es superior a sus fuerzas. Esta es una palabra que va a escuchar el profeta Elías en un momento decisivo. Elías, el camino es superior a tus fuerzas. Y es una palabra fundamental que uno tiene que acoger. José, sin embargo, desde su fragilidad, desde su confianza en otro, por confiar en otro, por aprender a confiar, va a ser también la base de la confianza de Jesús. ¿Dónde aprende Jesús a confiar? ¿Cómo luego la vida de Jesús es una vida de alguien que sentimos que no puede ser otra persona que alguien que ha sido muy amado, sostenido? ¿Quién ha sostenido a Jesús? ¿Quién ha estado ahí en la sombra sosteniendo para generar en Jesús una confianza como la que percibimos en él en todo el Evangelio? José y María. La presencia invisible de José alimenta la confianza de Jesús, ¿verdad? Jesús puede salir y se convierte en alguien que expone su vida, la expone a la muerte, porque hay una confianza. Los mártires solo son, no son los héroes que son capaces de hacer cosas muy, muy valientes. Los mártires son personas que han aprendido a confiar. No son superhéroes. El superhéroe es el que tiene poderes. Y el mártir es el que tiene confianza en otro. Para poder entregar la vida. No se fía de sí. José no sacrifica a su único hijo como Abraham. Lo que sacrifica a José es otra cosa. Es su propio modo de entender. Sacrifica su manera de imaginar la vida y acepta lo incomprensible. Pero José está disponible para la novedad de Dios. Una lógica distinta, una lógica diferente. Paradójica. José sacrifica su apropiación del hijo. No se apropia del hijo y, sin embargo, lo hace suyo. ¿No? ¿Se entiende? No se apropia de él, pero lo hace suyo. ¿No? Hace como el sacrificio de Abraham, lo hace de otra manera. Sin entregarlo, lo entrega. Y lo ha cuidado como si hubiera salido de sus entrañas. Lo cuida como si fuera el hijo más querido. Es verdad que lo que más se quiere no es, ¿verdad?, lo que sale de las propias entrañas. Yo no puedo hablar de esto, pero, ¿verdad?, es como algo que nunca te sacas de las entrañas, ¿verdad? Siempre, como que cuando tienes un hijo, vas, tus entrañas se van repartiendo y van caminando por ahí, ¿no? Pero entonces están por ahí por todas partes, caminando de tus entrañas, Pero entonces cualquier cosa que le pasa al hijo te, ¿verdad? Como que entonces José acoge a Jesús y lo acoge con una actitud también de espera confiada en que en su momento las cosas pueden encontrar su sentido, el sentido que de hecho tienen, porque cada cosa tiene su sentido, aunque uno no lo perciba, ¿no? En su momento adecuado. La confianza es un tema muy, muy fundamental, solo digo eso. Segundo, el espíritu, que es el auténtico artífice del acompañamiento. El espíritu es el que guía. Los buenos acompañantes no son directivos, no usurpan la voluntad de los demás, no te dicen qué tienes que hacer, no te manipulan, no te manipulan. Hay formas muy sutiles de manipular. Hay un documento de la Congregación de Religiosos que dice, habla de las superioras y los superiores, y dice que hay mucha manipulación en las comunidades religiosas, a veces con modos de gobernar que son manipuladores, que son que no respetan la libertad de las personas. Lo dice muy fuerte, lo dice muy bien. Es un documento muy bonito, que con un lenguaje muy fresco, que es a vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Y plantea cosas muy, muy de ahora, muy de heridas de ahora. Es el auténtico artesano de este proceso. Una persona que acompaña tiene que ser suficientemente desprendido como para creérselo él, que el buen acompañamiento supone la escucha del espíritu en el corazón del otro, no aquello que tú determinas desde lo que tú escuchas de ti, sino cómo escuchar al otro. Hay que escuchar de tal modo en las entrañas de cualquier otro que se pueda vislumbrar la acción del espíritu. Escuchar con paciencia y maestría de quien sabe que incluso más al fondo del caos aparente, esto es muy bonito y vosotros lo sabéis, y yo lo sé, que una persona te cuenta su basura. Bueno, es un decir, ¿no? O te cuenta su caos, o te cuenta su desorden, o te cuenta su malestar, su herida. Lo primero que suele salir de nosotros es lo que está más a flor de piel. Pues me encuentro fatal, es un desastre, estoy así. Y cuando una persona escucha, y la persona se siente escuchada, la misma persona tiende a ir más al fondo, a escucharse a sí misma por debajo de la basura, por debajo del quebranto. Porque debajo del quebranto, debajo de la noche y debajo de los infiernos, hay algo que descubrir. Si no tenemos la paciencia de escucharnos a nosotros y no hay nadie que tenga la paciencia de escucharnos, a veces se abre la tierra y caes a ese lugar donde Dios está queriendo que caigas, ¿no? Pero si tienes una matrona o alguien que te escuche, de manera que descubras que debajo de tus infiernos, que tus infiernos no son la verdad, eso es una bendición, ¿verdad? Encontrar a alguien que diga, la basura que me estás contando no es tu verdad. Es verdad que lo que estás diciendo es lo que sientes, sí. No hay que decirle a la gente que no es verdad, me siento así. Pues es verdad, te creo. Creo que estás sufriendo mucho, creo que te sientes como tan herida. Sí, es cierto. Pero eso es parte de tu verdad. Pero hay una verdad que el espíritu alienta en el caos, ¿no? Como dice el Génesis, al principio era un caos y el espíritu aleteaba, ¿no? Entonces, en ese caos, el espíritu ya está adivinando lo que está dentro del caos, ¿no? Más al fondo. Cuando decimos que los jóvenes de hoy, que los jóvenes que están perdidos, que qué desastre, yo creo que eso se ha dicho en todos los siglos, en todas las épocas y en todos, siempre. Sí. San Agustín, en el siglo... ¿De qué siglo es San Agustín? Del cuarto. San Agustín dice, claro, en los tiempos antiguos, cuando las cosas eran como... Y un provincial de la provincia de Castilla, del 1800, escribió, en los tiempos pasados, cuando las cosas eran como debían ser, y los frailes eran como debían, ¿verdad? Y empieza a contar qué cosas hacen los frailes del 1800. Y yo digo, madre mía, si parece que trasladándote a cualquier época, siempre pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Tenemos una tentación de pensar que no es ahora el tiempo de lo mejor que puede suceder, es verdad. Y que Teresa de Jesús vivió en un tiempo muy complicado, en un tiempo muy difícil. Bueno, pues como el nuestro, porque todos los tiempos son difíciles. El Espíritu Santo alienta. Segunda palabra del acompañamiento. El que acompaña, el que se deja acompañar, no se deja guiar de su capricho, de su voluntad. Queremos discernir, y eso significa, ¿y qué dice el Espíritu Santo? ¿No? Y hay que invocarle, hay que pedirle, hay que acostumbrarse más. Espíritu Santo, ven. Esto decía Marian Baguardi. Qué poco rezamos al Espíritu Santo, ¿no? Es eso, ¿no? Hay que invocar. Tercero, el acompañamiento es para el nacimiento de Dios. El acompañamiento que hacemos, a José se le dice, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, ¿verdad? Vamos a comentar las dos palabras, porque la primera es el nacimiento de Dios y la segunda es nombrar. Le pide a José que le darás, ¿verdad?, por nombre Jesús. Tú le pondrás nombre, ¿verdad?, porque tú eres el padre que yo pido que seas, y le vas a nombrar para darle existencia, darle identidad, ¿verdad? Aunque no sea su padre físico, tú le vas a dar algo que es lleno de fuerza, que es su identidad. Pero el nacimiento de Dios, el objetivo de todo este itinerario que nosotros estamos haciendo, es para que nazca Dios, para que nazca Dios en esta tierra, en nosotros y en los demás. El mayor deseo de nosotros no es que las personas sean de una forma o de otra, sino que nazca lo que está para nacer, con la verdad de cada persona. A José le toca cuidar, velar, sostener y probablemente acompañar de cerca el alumbramiento, ¿verdad? Bueno, esto escribí un artículo que tengo por ahí unos cuantos, si alguien quiere, de esto. Y el artículo de todo esto que estoy diciendo está en un artículo que se publicó. Entonces, alguien me dijo que yo era un hereje. Me escribió y me dijo que esto que estaba diciendo de que quién estaba en el establo. Entonces, yo os pregunto, ¿quién estaba allí en el establo? Bueno, de verdad que digo, pues que eso es una exégesis, hay que hacer la exégesis. ¿Quién estaba en el establo? A ver, estaba el burrito. Estaba el buey. Yo no sé si hay muchos bueyes por allá, pero bueno, vale, no vamos a cargarnos el Belén. Burrito y buey, ¿no? Burrito y buey. ¿Cómo? ¿Qué había? ¿Qué? Era una mula. Era una mula, vale. Ahí ya entramos en, ¿verdad? Entramos ya en la discusión de si era una mula o era un, esto, o era un buey o una vaca común. Pero que si entendemos lo que sucede, que algo sucede inesperado, que tiene que dar a luz donde sea, ¿verdad? Porque es que estamos jugando con lo que... Sí, haciendo una interpretación, una lectura muy inmediata del Evangelio. Pero bueno, estaban José y María. No había sitio en la posada, alguien les deja sitio en un sitio improvisado y es como un establo, un lugar así, bueno, lo que fuera. Pero no tiene condiciones, no hay condiciones, no hay sitio en la posada. Y da luz allí. ¿Qué pasa? Estaba allí la matrona, estaba el ginecólogo, estaba... ¿Qué? ¿Estaba el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo estaría, claro. Para saber, o sea... ¿Cómo? Eso sí. Pero para decirle a San José lo que tenía que hacer. Vale. Es un decir, estamos un poco como haciendo un poquitín como de... Pero una lectura muy simple que... Pero podemos pensar que José ayudaría, echaría una mano en el nacimiento de Jesús. Hay gente que pensaría que Jesús nació así como que ya estaba allí. Ya salió niñito y con el traje de la abuela Ana, que se lo habían traído. Se habían traído el traje de ganchillo que había hecho la abuela Ana, y lo llevaba a María cuando fueron al censo porque le quedaba el tiempo justo. Y Jesús no fue prematuro, o sea, nació con los 9 meses, como Dios manda. Entonces podemos pensar, estamos bromeando, pero lo que quiero decir es que metidos en la entraña del acontecer cotidiano de la vida de cualquier persona, José, podríamos pensar, y esto es lo que yo planteaba, pues José ayudaría a María a dar a luz, seguramente, y limpiaría al niño, o, ¿verdad?, le cubriría con lo que tuvieran. Bueno, podemos pensar que el nacimiento de Dios es acoger aquello que nace, y el nacer, ¿verdad?, está, le podríamos preguntar a María Geno, cuando nace un niño, no nace limpito. Sabes que el año pasado, cuando estábamos en Nazaret, llevaban al niño sin haberlo limpiado todavía, que tenía como manteca, como si fuera una manteca, como si fuera una cosa así, ¿no? Sin haberlo limpiado, lo traía el médico saliendo del pasillo. El nacimiento es en sangre, es en, ¿verdad?, es algo que, ¿verdad?, no es, es dramático, es una cosa. Bueno, ¿qué significa acompañar el nacimiento de la vida, ¿no? Que nosotros a veces queremos ir al paso siguiente ya. Ya ha hecho la primera comunión y sabe andar, ¿no? El nacimiento de la vida siempre es así. Bueno, entonces, nosotros acompañamos la vida en las personas no para evitarles el sufrimiento, sí para ayudar a orientar. Pero nosotros no somos los que tenemos que eliminar los pasos necesarios que haya que dar en la vida, ¿no? Hay cosas que si las evitáramos, haríamos que otras cosas como que se perdieran, ¿no? No sé si fue María G. la que nos dijo que cuando un niño nace por cesárea, no genera algunas cosas que sí genera el niño que nace cuando nace por el túnel estrecho, ¿verdad? Que esto me parece admirable, ¿no? Que el niño que nace por el estrecho y angustioso túnel, ¿verdad?, de la madre, es diferente, no genera, genera unas sustancias que no genera el niño que nace por cesárea. Esto es admirable. Nosotros diríamos, por favor, que ¿cómo se le ha ocurrido a Dios hacer tan estrecho ese túnel, tan difícil? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que ese niño, pasando por esa situación, genera después capacidades que le hacen afrontar otras realidades, ¿no? Bueno, ¿qué significa ayudar a nacer? ¿Qué significa que José acompaña el nacimiento y está presente, pues, para alumbrar la vida? ¿Qué significa en nosotros esto? Nosotros queremos convertirnos en padres y madres de la vida. Cuando entendemos que es de las cosas más hermosas que están para suceder. Pero nos gusta mucho pensar en José acogiendo el llanto, la sorpresa del momento, y llevando el cuerpo, tiritando y poniéndolo sobre María. En cuarto lugar, nombrar. Le pondrás por nombre Jesús. Nombrar es hacer única a la persona. Es darle identidad. El nombre más importante es con el que Dios nombra la vida de cada ser humano. En el bautismo recibimos un nombre, pero en la vida cada uno ha de descubrir cuál es su nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres en el pronunciar de Dios? Eso hay que escuchar. Igual que decíamos que la mirada de Dios, de Jesús, es la que dice verdad de ti, ¿cómo pronuncia Dios mi nombre? Cuando dice Jesús, María está buscando a Jesús y piensa que es el hortelano, y hasta que Jesús dice María y pronuncia su nombre, y María se encuentra a sí misma y lo encuentra él. Aprender a nombrar a las personas desde la escucha profunda de su propio corazón. Aprender a nombrar a las personas no como yo las quiero, no como yo las espero, no como a mí me gustaría que fueran, sino como ellas son. Cuando se ama a alguien, dice Jean Vanier en un libro muy bonito que se llama La fuente de las lágrimas, muy bonito si no lo conocéis, un libro muy entrañable. Jean Vanier, el fundador de la ECA, dice, fijaos qué bonito, cuando se ama a alguien se le da nacimiento, se le da confianza en sí mismo, se le muestra lo hermoso que es, se le revela la fuerza amorosa que hay en él y su capacidad de dar vida. Fijaos, ¿no? Cuando se ama a alguien se le da nacimiento, se le da confianza en sí mismo, se le muestra lo hermoso que es, se le revela la fuerza amorosa que hay en él y su capacidad de dar vida. La fuente de las lágrimas. La fuente de las lágrimas. Está en Salterre, editorial Salterre. Es un libro muy bonito que merece la pena, muy breve, muy sencillo. En quinto lugar, acompañar significa también buscar. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. No significa desentenderse. Una cosa es que el Espíritu Santo sea el auténtico artífice y otra cosa es que tú también busques a la persona. Jesús no evitó la angustia de sus padres. Tener hijos es pasar por la incertidumbre y el desasosiego de vivir una prolongación de las propias entrañas. De manera que permanentemente estamos en esta actitud también de acompañar en la búsqueda. Dice Juan de la Cruz, dice aquella tercera canción de Buscando mis amores. Y también cuando acompañamos la vida de las personas estamos en la búsqueda de su propia identidad. O sea, es una búsqueda permanente. Tú no sabes ya quiénes son las personas. Tú no sabes quién es la persona a la que acompañas. Es un proceso de nacimiento continuo. A veces nos parece que ya nos conocemos, que ya damos, nos acostumbramos unos a otros. Y en sexto lugar, acompañar significa saber marchar y dejar marchar. Saber marchar y dejar marchar. Nunca es tan lúcido el maestro o el acompañante como cuando sabe no ser, como cuando sabe ser prescindible, ¿no? ¿Se entiende? Cuando sabe no hacerse el protagonista, cuando sabe echarse a un lado, cuando sabe dejar al otro que siga su camino y respeta su soledad. Acompañar respetando también la soledad en la que el otro tiene que descubrir por sí mismo. Uno no es verdadero padre o madre hasta que no deja a su hijo que se estrelle solo, aunque eso es muy duro. Y hay padres y madres que no quieren que su hijo se estrelle, entonces los tienen en casa siempre, ¿no? Bueno, hay hijos que no se quieren ir de casa, pero hay que echarlos. Pero saber no ser imprescindible y creer que la persona, que tu hijo, tiene en sí capacidades con las que enfrentarse a su propia soledad y que tú no puedes abrigar su alma. Esto dice Khalil Gibran, dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. No puedes abrigar, puedes abrigar su cuerpo, pero no su alma. Él tiene que descubrir cuál es su abrigo. Esto que, ¿verdad? Yo no tengo esta experiencia, ¿verdad? Pero entonces, José, en un momento determinado, sabe también hacer algo que es muy propio de los buenos maestros. Los buenos maestros que no viven para perpetuarse en su discípulo, sino que dejan que su hijo construya su historia, que su discípulo reinvente y hagan su propia doctrina. No les estorba que le superen o que vayan más allá. Es todo lo contrario, es su alegría. Su alegría es que él encuentre su propia originalidad. Pero para eso hace falta que uno sepa echarse a un lado. Y echarse a un lado no significa apartarse. Si quieres controlar a tu oveja, decía un monje, si quieres controlar a tu oveja de verdad, no la encierres en un pequeño cercado. Dale una extensa pradera y déjala que corra. Pero préstale atención. Fijaos, ¿no? El matiz para la educación. Muy bonito, me gustó mucho lo que leí en ese monje. Porque si la encierras en un estrecho cercado, estás protegiendo tu miedo. Pero no la estás dejando que descubra sus capacidades. No es que para la educación. Pero préstale atención. Estate atento. Tú siempre tendrás tu casa. Esto tan bonito que dicen, me dice mucha gente como frailes, monjas, que cuando uno se fue al convento, la mamá o el papá le dijo que sepas que aquí siempre tendrás tu casa. Como diciendo, pase lo que pase, si la cosa sale mal, aquí tendrás tu casa, ¿no? Aquí tienes tu casa, ¿no? Como quien dice, ¿verdad? O como decía el papá de Esteban, yo siempre estaré contigo, ¿no? Pase lo que pase, pero ve, sal, ¿verdad? Y terminamos con una imagen que si alguien la quiere, porque esto de soltar al niño, que el niño salga, el niño es débil, y sin embargo, el ser padre y madre es, ¿verdad? Pues una imagen que conocéis y que va a quedar ahí puesta. Y explicamos como trabajo o como tarea, por si os sirve, que lo que hemos hablado de San José, vamos a mirar también en una figura como Elías, el itinerario que él tiene que hacer, que tiene que vivir él mismo. Él se va a convertir en una luz decisiva en la historia de Israel, pero él tiene que vivir su propio proceso de dejarse hacer y dejarse acompañar. Entonces, hay un itinerario, que ayer hablaba con Amparo, un itinerario muy interesante del profeta Elías, que es un hombre poderoso. Lo más importante es que el profeta Elías vive un momento de esplendor, por así decir, primero de esconderse, porque el Señor le dice, retírate, escóndete, ¿verdad? Parece que uno quisiera ya ser lanzado a la misión, y le dice, no, escóndete en el torrente Querit, y le dice que se esconda, que ore, que esté allí, que beba, y me da una soledad, pero hay otros momentos, sobre todo un momento en el que tiene que enfrentarse, arde en celo y se enfrenta con los profetas de Baal. Es como la fe ardiente, como el dar un paso al frente, como el decir sí, como el salir al campo de batalla y enfrentarse con todo aquello que te puede superar, pero te enfrentas, ¿sí? Me imagino que será, es todo de unos reyes, ¿verdad? Sí. Porque solo pone unos reyes, luego lo pone más, solo pone ya este un versículo. Unos reyes. De todos los reyes. Sí, es del primer libro de los reyes. Y hay un momento de fuerza y hay un momento de debilidad, que es un momento muy, muy interesante, que Elías se sienta debajo de la retama, y no solo es que se sienta mal, es que se desea la muerte. O sea, fijaos, no estamos hablando de algo como muy, como de una oración así, no, es que se desea la muerte. Basta ya, quítame la vida. O sea, lo que experimenta es un momento de una desolación y de un sentimiento de miedo, de derrota. La Biblia tiene oraciones que son realmente oraciones casi blasfemas. Y son personajes que, puestos delante de Dios, le dicen, no entiendo nada y lo único que me cabe es esperar la muerte. Esto es una oración. Porque Elías se lo dice a Dios, basta ya, quítame la vida. En ese momento sucede algo, no es como un don que surge en el corazón de la mayor desolación. Una mano que toca el hombro, ¿no? Le tocó el ángel y le dijo, come, bebe, que el camino es largo y es superior a tus fuerzas. Tú has creído que podías, acepta que eres tan pobre como esto que estás viviendo, y desanda el camino por el desierto hasta el monte Horeb. Come, bebe, levántate, desanda el camino que es superior a tus fuerzas. Y cuando llega a Horeb, Horeb es el monte de Moisés, ese monte Sinaí, el Sinaí. Y en el Sinaí también Elías se esconde en la cueva, y una voz le dice: sal y ponte a la puerta de la cueva, que yo voy a pasar. Entonces, os invito a coger el itinerario de Elías. En el momento en el que cada uno esté ahora, quedaros con una partecita, con una frase, con algo que os ayude en este momento, si os ayuda, o algo de lo que hemos dicho, ¿no? Dejaos acompañar. Tal vez alguna de las palabras de Elías me vale para dejar que sea pronunciada. Y dejamos un poco la imagen por si a alguien le sirve. Nos hace bien mirar esa imagen del pequeño Isaac, que está siendo sostenido por detrás por las manos de su padre, de Abraham. La mano izquierda le está sosteniendo, es la de la confianza: estoy contigo y siempre estaré contigo. Y la mano derecha, ¿qué dice la mano derecha? La mano derecha le dice: camina adelante. El niño con la mano izquierda está agarrando el dedo de su padre, está asido también, mecido, confío, y la mano derecha es consciente de sus miedos, de lo que le puede paralizar la vida. Es consciente, pero el juego de las manos y la mirada del niño que ve el futuro que le supera, además es un niño que está un poco como flaquito, como que no parece un guerrero para la batalla, y sin embargo es el protagonista de la historia. Entonces, esta es la historia bíblica, esta es la historia de la salvación, ¿verdad? Ahí, si queréis, dejamos un poquito la imagen. Os invito a que sigamos cuidando el silencio. Que... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Que me viene con lo del respeto de José por su hijo y por María, por Cristo también. Viene el pasaje este del Evangelio que dice que al quitarse su familia vinieron a llevárselo porque decía que no estaban sus cadáveres. Esos eran sus primos. Sí, bueno, dice el texto ese de que sus familiares, la gente cercana, porque pensaban, no se especifica, gente cercana, cuando dice el Evangelio que hermanos, dicen que si eran parientes, ¿no? Parientes, o que hay gente que piensa que, pero no sabría yo interpretar eso, me refiero, más allá de lo que dice en sí el texto, ¿no? Que no nos imaginamos a María que vaya por él. No nos la imaginamos, pero a lo mejor estaba preocupada con el curso que tomaban los acontecimientos. Pero no lo sé. No. ¿Verdad? No sabría. No detalla quién era. No. Vale. Desde el silencio, con la imagen ahí puesta, nos vamos retirando. Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.